Desde hoy ya no voy a pensarte, porque tú no valoraste a mi amor. Me pegaste justo donde dolía, sin piedad me destrozaste el corazón. Yo te di mi vida entera y despreciaste. Me pagaste con monedas sin valor. Ahora ya no sé qué hacer para olvidarte. Ya no aguanto la tristeza y el dolor. Desde hoy en adelante soy amigo del alcohol, y siempre que me emborracho lo voy a hacer en tu honor. Porque yo te quise tanto y tú no lo valoraste, solo vaciando botellas trataré de olvidarte. Desde hoy en adelante eres nada para mí, y pensaré que estuve a punto de dejar todo por ti. Qué mal plan que hayas jugado cuando yo iba muy en serio. Ojalá y no te arrepientas cuando veas que no era un juego. Ojalá que estés a tiempo, porque yo cada vez te extraño menos. Y de hoy en adelante conmigo ya no se arma, Quitita. Puro carnal, reina. Ay, ay. Desde hoy en adelante soy amigo del alcohol, y siempre que me emborracho lo voy a hacer en tu honor. Porque yo te quise tanto y tú no lo valoraste, solo vaciando botellas trataré de olvidarte. Desde hoy en adelante eres nada para mí, y pensar que estuve a punto de dejar todo por ti. Qué mal plan que hayas jugado cuando yo iba muy en serio. Ojalá y no te arrepientas cuando veas que no era un juego. Ojalá que estés a tiempo, porque yo cada vez te extraño menos.